Primero quería comentarles con respecto al presupuesto. El presupuesto total 2017 es, en realidad, es el proyecto de presupuesto que tiene Hacienda. Esto no está todavía votado por el Congreso, de manera que yo les estoy diciendo algo que es preliminar y que cuando pasa por el Congreso puede cambiar. Son ciento, esperen que lo chequeo bien, pero el monto exacto que les digo, son 185 millones de pesos. 304 mil. 185 millones, 304 mil pesos. El monto de las líneas 2017 es de alrededor de 160 millones. El resto tiene que ver con seguir pagando lo que estamos pagando 2014 y 2015 y segundos desembolsos de 2016. ¿No? Que se van a pagar el año que viene. Los montos por línea y por formato en general van a tener un aumento de como mínimo el 20%, para que lo calculen, ¿sí? Entre el 20, algunas formatos van a tener un aumento mucho mayor, que tiene que ver como por ejemplo el programa semanal de radio, que nos parecía que estaba como desbalanceado con respecto al programa diario, que tenía que tener un poco más de presupuesto, y también van a ver que el programa semanal audiovisual también va a aumentar más del 20%. Digamos, en general son aumentos de como mínimo el 20%, hay algunos que tienen aumentos del 50%, del 70%. Y el cronograma de aperturas que estamos pensando va a ser entre ahora diciembre, últimos días de diciembre, y la idea es que vayan cerrando últimos días de febrero, marzo y abril. Primero las líneas que primero cerraron, que son la 2, la línea 2 y la 4, y después la 5 y la 1, que son, digamos, en producción audiovisual y equipamiento de radio, y por último la línea de gestión de medios, que es la última a su vez que se está pagando, y entendemos que hace falta un diagnóstico para poder volver a presentarse, y entendemos que debería ser la última a su vez que cierra. Bueno, con respecto a los cambios, el cambio más importante, yo sé que algunos ya se estuvieron metiendo, es el registro Fomeca. Bueno, cuando yo llegué al ENECOM, el registro Fomeca ya era un pedido de los medios comunitarios, una cuestión de poder presentar la documentación por única vez y no tener que volver a presentarla a cada una de las líneas. Nos parece, de hecho, una propuesta que tendría a la eficacia de todos, a optimizar el tiempo de ustedes, a optimizar nuestro tiempo a la hora de analizar la documentación para no tener que pedir cada vez lo mismo. Lo pudimos implementar y dentro del ENACOM somos la primera área, bueno, en realidad la segunda, pero la que tiene más trámites en este momento, a través de lo que vamos a ver ahora, que es la plataforma de trámite a distancia. La semana pasada salió un decreto de modernización que dice que todos los trámites de ENACOM tienen que ahora implementarse a través de trámite a distancia. Nosotros nos adelantamos, digamos, pero en realidad, tal como están saliendo las líneas, vamos a ser los primeros. Y les comentaba, bueno, a partir de este trámite a distancia hay varias cuestiones que se mejoran. Nosotros vimos que gran parte de las subsanaciones tenían que ver con lo que es la firma del representante legal, que por ahí faltaba alguna hoja que se firmara. Y también el tema de la certificación, que hay que o bien certificarlo ante escribano o ir a la delegación, leer hojas que estaban certificadas o las que no. ¿Qué pasa con el trámite a distancia? Es una declaración jurada. Y como es una declaración jurada, cuando ustedes escanean y dicen que se están presentando un original, nosotros lo tomamos por válido. Entonces no necesitamos que lo validen con ninguna delegación, ni con un escribano, ni nada. Por eso es un cambio tan importante en general para el Estado, que ahora está tendiendo a que todo sea a través de trámite a distancia, todos los trámites en general. Porque uno deja de tener que pasar por una ventanilla física, por una persona, y directamente puede presentarlo y con su propia declaración ya se valida. Lo que es distinto en este sentido de validación de certificación es también poder ver ustedes lo que presentaron, cosa que antes no podían hacer, tenían que pedir vista del proyecto o hacer una copia. A ustedes les va a quedar digamos, toda la presentación con la posibilidad de verla. También van a poder hacer todo el proceso de subsanación, todos los pedidos que hacemos donde algún documento faltó, lo van a poder hacer online. Ahora van a ver en concreto cómo eso funciona, pero van a tener una notificación a su cuenta de usuario y van a poder subsanar directamente online, de manera que no van a necesitar, en principio, y es la idea, ir más a ningún lugar de ENACOM para hacer, por lo menos a priori, todo lo que tiene que ver con el FOMECA. De acá a unos meses, esto se está haciendo también con el área de registro, con el área audiovisual, con lo cual todo lo que tenga que ver con licencias, autorizaciones, también va a pasar por ese área. Así que este es un cambio importante y la idea es de a poco aprenderlo, también va a llevar una adaptación, entender que una vez que hay uno apretó el botón, ya está, ya se mandó, es lo que cuenta, y chequear muy bien antes de presentar un trámite. De tratar de diferenciar muy bien lo que es guardar el trámite de presentarlo, que estamos viendo que eso ya con el registro es lo que está pasando, gente que cree que lo guardó y en realidad lo mandó, ¿sí? Y con respecto a esto que les comentaba de las firmas del representante legal, también era un problema porque de pronto una hoja agregada a último momento de algún documento, cualquier cosa que se olvidaban de que alguien lo firmara, era un problema, era algo que, digamos, que no cumplía con el reglamento. A partir de ahora, como uno entra a través de la AFIP, con su clave de AFIP, esa clave de AFIP se presume que es del representante legal o de apoderado, digamos, que el hecho de entrar ya lo valida, con lo cual ya no hace falta ninguna firma en ningún lado. Entonces ya tenemos dos elementos que generaban mucho ruido en la subsanación, mucha complejidad, mucho detalle, una cuestión formal, que ya están mejoradas a través del trámite a distancia. Y ahí ahora quería contarle algunas novedades que tienen que ver con el FOMECA, mejoras para la presentación de los proyectos en sí. Yo lo que les voy a comentar, y ahora hago esta aclaración, el Reglamento General de FOMECA y las nuevas líneas van a salir el 20, ya está presentado en directorio el expediente. El 20 es la última reunión de directorio del año, van a salir ahí. Y las líneas particulares que no requieren la firma del directorio, sino del presidente, van a salir juntas. Yo estoy, lo que voy a comentar acá ya pasó por todos los controles de todas las áreas de audiovisuales, de administración y demás. Todavía falta algunas observaciones del directorio. Les digo esto por si... yo no lo sé todavía, de hecho hoy voy a estar, después de que me vaya de acá o entre acá y volviendo a ENACOM siguiendo esto, en principio entiendo que las cuestiones fundamentales no van a cambiar, ya están validadas, pero hago esta salvedad por si puede haber algún agregado al cambio. No creo que tenga que ver con esto que voy a hablar ahora. En esta edición, y a pedido un poco de lo que venimos hablando con muchas radios, se ha ampliado los destinatarios en la línea de equipamiento. Esto quiere decir que antes en equipamiento solamente se podían presentar las emisoras de radio y las emisoras de televisión. Ahora, a partir de estas líneas FOMECA, se van a poder presentar también las productoras, tanto las productoras de radio como las productoras de televisión. Y, a su vez, recuperamos o volvimos a instalar la división en televisión, en concreto, entre operador y autorizado. El operador tiene muchas más obligaciones que el autorizado, con lo cual está previsto que pueda un monto diferenciado, tiene mayores costos de mantenimiento y de compras y demás. Es el caso hasta ahora de Barricada TV, Pares TV y creo que Encuentro, ¿no? También es operador. Con esto nos asesoramos y tenemos, van a ver en el reglamento que van a haber referencias de, de CAPER y áreas técnicas del organismo que nos indicó qué es lo que puede comprar el operador, el autorizado y la productora. Van a ver qué va a estar especificado, qué tipo de cosas pueden comprar. En el caso de radio, lo mismo. ¿no? Hay una categoría, en este caso no hay tanta división porque es emisora y productora. Las productoras van a poder adquirir equipamiento y hacer modificaciones edilicias de lo que tenga que ver con la producción, y las emisoras, obviamente, con la emisión y la producción, estas dos categorías. Se armó una plataforma interactiva que van a ver hoy para la estimación presupuestaria. El 95% de los proyectos tuvo el mismo problema. Había un problema de autosuma, de suma entre los ítems, el porcentaje de gastos de capital y gastos corrientes y demás. Con lo cual, lo que hicimos fue generar una plataforma en la página, el micrositio de web de Enacom, que va a estar online cuando se lancen las líneas. Ya digamos, tiene el registro ya actualizado, ahora va a estar la parte de las líneas actualizadas entre el 20 y el 22. Donde ustedes la van a ver hoy, van a ir cargando los números, y como esa plataforma sí tiene programación, van a poder chequear, digamos, no las va a dejar avanzar si no está bien cargado. Con lo cual no va a existir más la posibilidad de que haya ese error en la presentación. Ustedes al finalizar van a poner, van a poner descargar PDF, se va a guardar automáticamente y lo van a poder guardar y adjuntar a TAD. Acá un comentario general de TAD que tiene que ver con que Trámites a Distancia no tiene programación. Esto significa que no tiene validaciones y en definitiva todas estas cuestiones que requieren más complejidad nosotros las tenemos que hacer en el micrositio. Hubiéramos preferido que directamente entraran a Trámites a Distancia, obviamente, y pudieran hacer todo sin salir de esa plataforma. Pero hay Trámites a Distancia no permite cuadros, por ejemplo. Entonces van a ver algunas cosas que las resolvimos con repetidoras, ahí lo van a ver. Pero bueno, hicimos una combinación de los dos porque nos pareció que bueno, que era en un principio, ahora igual no tenemos opción, digamos, ahora tiene que estar todo Trámites a Distancia. En su momento teníamos la opción de seguir con el sistema viejo, digamos, en papel, ahora no habría. Pero nos parecía que es mejor tener que ir a la plataforma, pero a priori asegurarnos de que lo que tengan que enviar y lo que vayan a enviar esté bien y no sumar subsanaciones. Creemos que, esperamos que este FOMECA tenga un porcentaje mucho menor de subsanaciones, con lo cual eso sumado a que no va a estar el tiempo de ida y de vuelta de las cartas físicas en papel, entendemos que eso va a redundar. Todavía no sabemos y no podemos decir una cantidad de tiempo porque es algo que estamos probando ahora, entendemos que va a tener un proceso el concurso de un tiempo menor, que va a tener que ver con que los 10 días para la subsanación o los 15 días o lo que sea de cada cosa van a funcionar y van a ser operativos a partir de que ustedes reciban la notificación en la cuenta del usuario, y no va a estar esa semana entera en que el correo le llega. De manera que todo el proceso va a ser más rápido y va a tener un menor porcentaje de subsanaciones, con lo cual también entendemos que a la larga por ahí les va a resultar un poco más engorroso comparado con lo que el papel completar ahora, pero a la larga va a ser más corto todo y más sencillo. Y de nuevo el registro, que también por ahí les va a parecer un poco largo, ahí he hablado con algunos, pero lo que va a hacer es que ustedes lo van a completar por única vez al año, y el año que viene, cuando lo tengan que renovar, solamente van a renovar o van a completar los campos que hayan cambiado, que pueden ser prácticamente ninguno, la nueva designación de autoridades, el nuevo balance y demás. Con lo cual piensen que es un trámite que ustedes están en esta dimensión completando por única vez. Y a nosotros, la verdad que pensamos el registro también como una manera de conocer mejor las organizaciones y los medios. Nosotros queremos saber, tener información, tener un mejor diagnóstico de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con quién se relacionan. Bueno, en muchos casos, por ejemplo, se trata de el único medio local o el único medio comunitario. Es toda información para nosotros muy valiosa y que nos va a permitir pensar nuevas líneas y pensar nuevas acciones de política pública para los medios a partir de conocer su perfil y sus necesidades mucho mejor. Con respecto a los presupuestos, el año pasado fue complejo que consiguieran 3 presupuestos por ítem, ¿no? Sabemos que eso fue una limitación. Este año no está más esta exigencia. Lo que sí les exigimos un único presupuesto por cada ítem, pero ni siquiera de todos los ítems que presenten, sino del 60% del total del subsidio. No sé si se entiende, pero si ustedes presentan un subsidio y piden 100.000 pesos, van a tener que presentar presupuestos que representen como mínimo 60.000 pesos. Eso va a estar, ustedes en la estimación presupuestaria lo ven, al final los van a cargar presupuesto de Antena Jorge, tanto dinero. Y automáticamente, cuando los vayan cargando, les va a decir si cubrieron o no el 60% de lo que están presentando. Evaluamos disminuir la contraparte que les pedimos a las organizaciones sin fines de lucro. Ya el año pasado habíamos disminuido la contraparte que le pedimos a las comunidades indígenas del 15% al 5%, y este año las disminuimos del 15% al 10% la contraparte que les pedimos a las organizaciones sin fines de lucro. Entendemos que eso va a permitir que organizaciones más chicas se puedan presentar teniendo que presentar una contraparte menor, que puede llegar a ser una barrera en algunos casos. Por último, armamos una mesa interministerial de seguimiento de proyectos comunitarios de comunidades indígenas. Estamos trabajando, bueno, acá está presente la Defensoría del Público y está presente, creo que gente del ANSES, no sé si está presente ahora, pero iba a venir más tarde. También estuvo presente en la capacitación que dimos a las delegaciones hace un par de semanas. Estamos trabajando con INTA, con ANSES, con Defensoría del Público y con el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para hacer un seguimiento personalizado de todas las comunidades indígenas, para que puedan presentarse una mayor cantidad de comunidades. Sabemos que es complejo y sabemos que el trámite a distancia para la gente que está en el área metropolitana, por ahí es una mejora muy importante. Para las comunidades indígenas tiene, digamos, siguen teniendo el mismo problema, o la distancia o la conectividad, con lo cual queremos trabajar en el acompañamiento a través de distintos organismos que tienen técnicos en el territorio y conectividad en el territorio para que los acompañen. De hecho, como les contaba hace un par de semanas, hicimos una capacitación para estos organismos y para las delegaciones, para todos los delegados y la gente que trabaja en FOMECA en las delegaciones, para que a su vez ellos puedan acompañar en la presentación de proyectos. Así que la idea es que, además de ustedes, que esperamos que también, sabemos que varios referentes de redes puedan ser los que repliquen y los que acompañen a otros medios, otras comunidades, otras productoras en las dudas y demás. Aspiramos a que esto, digamos, a contar con ustedes como replicadores de esta información también, de la misma manera que esperamos que las delegaciones también cumplan esa función de acompañamiento. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido, la verdad, a Farco por haber planteado esta capacitación, y esperamos que, bueno, que poder responder a todas las dudas que tengan, a todas las cuestiones. Les repito, todo lo que tenga que ver con una duda específica de un proyecto, de una línea que esté pendiente de pago, les pido que lo dejemos para el final, para darles la oportunidad a todos de ver en detalle los formularios y demás. Y bueno, les agradezco muchísimo, la verdad, la presencia. Espero que podamos seguir conversando.